12 del mediodía, 6 minutos, nos quedamos unos minutos más porque tenemos columna, sí señoras y señores, hoy tenemos columna de mujeres y por supuesto en la rotación nos ha tocado Luciana Bonetti. Buen día, Lu, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Muy bien por acá. ¿Bien? Sí. ¿El solcito lo aprovechó? Lindo, sí, el comienzo del invierno con solcito me gustó. Bien, bien. El invierno no me gusta, pero... ¿Qué va a hacer? ¿No le queda otra? Si acaba solcito, de empezar la cosa. Y sí. Va a tener todavía que quedan 3 meses. 3 mesecitos. Bueno, ¿para dónde iremos hoy en la columna de mujeres? En este, pero digamos que es un vergel de noticias de mujeres, de resistencias, de luchas, de difusiones. La verdad es que día a día hay un montonazo o de noticias que se empiezan a visibilizar, de lo que históricamente pasa, pero también de los laburos de las mujeres. Absolutamente. Hoy nos vamos acá cerquita nomás, nos vamos a Yardino. Mira usted. Exactamente. Las compañeras de Yardino, de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, sí, han producido unos micros radiales, 5 en total, de una duración variada, y entre 14 y 8 minutos, y los presentaron el domingo pasado en la No Galera. También hubo una muestra de fotos, bueno, de la que soy parte, de Rompiendo Estereotipos. Ajá. Y presentaron la obra de teatro Arta, en la que actúa Cecilia Cravero, y... que dirige Emilia Gómez. Bien, Caro nos contaba de esta actividad el viernes en la Agenda Cultural. Bueno, sucedió. Sucedió, exactamente. Bueno, sumado a otros eventos, ¿no? Era el Día del Padre. Estuvo lindo igual el domingo y la sala ahí de la No Galera es un lugar calentito. Sí, pero bueno, siempre hay las actividades en invierno, siempre tienen ese riesgo de no sé si voy porque me hace frío. Exacto. Pero dicen que estuvo muy lindo. Nos contaba Lara, estuvimos hablando con Lara Cerrone, que es una de las protagonistas de estos audios, y la vamos a escuchar a ver que nos cuente un poquito de qué van. A ver cómo estuvo la presentación. El proyecto de los micros de género, sobre género, los micros radiales, es una propuesta de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones de Villa Yardino con Información Ciudadana y el aporte de CONAVIP, de las bibliotecas populares. La idea es hacer micros radiales sobre género, abarcando todas las problemáticas sobre violencia que sufre la mujer. Y bueno, lo presentamos el domingo en la No Galera. La verdad es que fue bastante gente, estamos muy contentas. También se mostró la obra de teatro Arta con Cecilia Cravero y la muestra fotográfica Rompiendo Estereotipos. El tema de los micros, bueno, se van a estar pasando en Radio La Minga, que es la radio de la biblioteca, y también a quien le guste pasarlos a cualquier radio, ya sea comunitarias o comerciales, están dispuestos los micros, no hay problema, incluso para también nos habían consultado para escuelas. Los micros constan de una teatralización, mostrando lo más cotidiano que nosotros tenemos como normatizado, digamos, pero son violencias. Y bueno, en base a eso se hace un desarrollo y las consecuencias que causa en la mujer. Así que bueno, los invito a todos a poder escucharlos y poder debatirlos. Junto con los micros se hizo toda una folletería que bueno, básicamente van a estar en la biblioteca, pero hemos entregado bastantes en distintos lugares con toda una información como si fuera un banco de datos para las personas que necesiten asistencia, ya sea legal o un acompañamiento. Hay desde lo que es el juzgado de Cosquín hasta el de Cruz del Eje y todas las instituciones gubernamentales y no, para poder tener información. Así que también te vamos a hacer llegar esa papelería. Semilla, la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. ¿Qué papelería le van a dar? Ay, qué miedo, ¿no? Cuando te van a dar una papelería. No, los folletos que contaba ahí, que incluyen, porque estos micros fueron producidos con un subsidio que viene de la CONAVIP, que claro, es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. La CONAVIP tiene como un espacio que se llama Información Ciudadana, donde uno puede consultar, bueno, cuestiones de derechos, un circuito de trámites de la Administración Pública Nacional, bueno, vías de contacto para reclamos, etcétera. La CONAVIP David produce un programa de radio que se llama Radio BP, que nosotros escuchamos en Panamericana todos los domingos a la mañana. Exactamente. Tiene muchos canales. Muy linda producción. La CONAVIP, y bueno, en este caso tiene, bueno, la gente de la Biblioteca de Yardino, de la Biblioteca Popular, tiene la Radio La Minga. Claro. Y bueno, ellos a través de ese espacio están produciendo estos audios. Vamos a escuchar ahora un pedacito de uno de los micros, que es, digamos, son 5 en total, y hablan de violencia simbólica, de violencia económica, física, laboral y psicológica. Ajá. Vamos a escuchar ahora el de violencia económica, creo. En realidad simbólica. Está recortado, simbólica. Está recortado, así que lo escuchamos y después comentamos un poquito. A ver. Género en la radio. Un espacio donde rompemos las pelotas con la violencia hacia las mujeres. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo micro ser número 2. De todas, depende de cómo tú me apoyas. Violencia simbólica. Ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. ¿De qué te quejas, Susana? Si no te hace falta nada. Quiero empezar a estudiar algo, hacer algo por mí. ¿Por qué no aprendes manicura, costura o maquillaje? Así tenés tu platita y no jodes más. Pero hacelo mientras los chicos están en el colegio, ¿eh? Mirá que yo no voy a ponerme a cocinar. Ah, y a ver si esta noche no te quedas dormida como siempre. ¿Cuántas horas tendría que tener el día para hacer todo? La casa, la tarea de los chicos y no llegar rendida a la cama. Violencia simbólica. Es la que ocurre cuando se reproducen signos, imágenes, mensajes e ideas que te colocan en situación de inferioridad por ser mujer. Es una construcción social y cultural. Violencia simbólica. Se caracteriza por ser una violencia invisible, implícita, que se reproduce encubierta y sistemáticamente, que reproduce roles, funciones, lugares y posiciones, donde sitúa a la mujer en la obligación de cumplir con estos requisitos para ser aceptada socialmente. Hablamos de maternidad, trabajos de cuidados, de limpieza, los deportes que realizamos, los estudios y los parámetros de estética. Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa. ¿Por qué hay estudios que parecen ser solo para mujeres? ¿Por qué en las propagandas de artículos de limpieza siempre son las mujeres las protagonistas? ¿Por qué relacionamos el color rosa con las mujeres? ¿Una mujer siempre tiene que tener hijos? ¿Qué es lo que no encaja cuando sos gorda, flaca, narigona o sos una tabla? Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente. Valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar. Violencia simbólica. Para la mujer que sufre violencia simbólica, el qué dirán es muy importante. Está pendiente de la moda, se le dificulta ser ella misma. La violencia simbólica inhabilita las decisiones propias. La mujer que sufre violencia simbólica reprime, relega, desplaza sus aspiraciones por cumplir con los roles asignados, cultural y socialmente. La violencia simbólica está descrita en la Ley Argentina 26.485 de Protección Integral a la Mujer contra toda forma de violencia. La violencia de género no tiene barreras sociales. Víctima, agresor, víctima, poder, machismo, poder, víctima, privilegio, machismo, comodidad. Poder, ¿te hacen ruido estas palabras? Hay cosas que no se ven a simple vista. ¿Te suena? ¿Sabes de lo que estamos hablando? No estás sola. Informate, busca ayuda. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Tenemos derecho a vivir mejor. Porque mi cuerpo me pertenece. Género en la radio. Un espacio donde rompemos las pelotas con las violencias hacia las mujeres. Producción de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones con el apoyo de la CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Bueno, escuchábamos ahí entonces el micro, una partecita, digamos, está recortado porque, bueno, cada uno de los micros consta como de una introducción a qué es ese tipo de violencia, una teatralización que nos decían, bueno, que ha sido muy casera, que todos los que han estado poniendo sus voces no son actores, que han hecho un guión y que a partir de eso lo han realizado. Exactamente. Incluso, bueno, está recortado, pero al final dice quiénes son las voces y todo, comentan, digamos. Y después tiene una canción en el medio. Ajá. Digamos que esto es lo que está recortado y lo que yo acabo de pasar porque se hace, bueno, demasiado largo por ahí. Y después se enmarca en la ley 26.485, que es la ley nacional contra de toda violencia contra la mujer, ¿no? Bueno, lo que ya podemos decir es que tenemos todos los micros acá. Los tenemos, los vamos a ir escuchando en la siesta. Acá no se duerme nadie. Ya los tenemos los cinco, empezarán a rotar, así que ya les podrán parar la oreja y en algunos otros momentos de la radio también sonarán. Pero por lo pronto en la siesta, que además de nuestra ensalada de fruta sonora que va por la literatura, por el cine, también hay muchas cuestiones de mujeres. Absolutamente. Bueno, lo que está bueno también de los micros es esta cuestión de reflexionar sobre algunas cosas que están súper naturalizadas y normativizadas. Así que está interesante. A mí me pareció que está buena la producción de Además de que se esté haciendo de acá también. Totalmente. Muy bueno. Totalmente. Sí. ¿Lara dijo algo más? Lara dijo, en realidad lo que estaba comentando ella era esta cuestión, de que había que los comentarios que recibieron eran muy casero, de que era como que sonaba casero, como que sonaba real, como que estaba eso. Después hay una voz que se escucha ahí, que es la de Víctor Pintos, ¿viste? Bueno, también estuvo colaborando, digamos, para... Se ve que las cuestiones de locución, ¿no? O sea, como la ley 26.000, ahí... Pero bueno, estuvo buena que la colaboración esté. Muy bien, escuchamos entonces un fragmentito de lo que era la parte de violencia simbólica. Recuerda que son cinco. Está violencia física, violencia económica, violencia laboral. Y psicológica. Y psicológica, ahí exactamente. Está. Muy bien. Bueno, yo me voy a ir despidiendo, recordando dos cuestiones. Primero, el 23 del 6, el sábado a las 17 horas, en el Teatro Alejandro Jardino, de Villa Jardino, hay un homenaje en memoria de Alina Sánchez. Que hablamos en la columna, exactamente, de ella, que falleció, bueno, en un accidente en Kurdistán, haciendo militancia ahí, feminista y... Así que bueno, el sábado 23 a las 17, a las 17 horas. Los invitamos a buscar en el blog de Radio Panamericana cuando Lu, aquí en su columna, habló de Alina, una vecina de Huerta Grande que terminó en Kurdistán, en batallas por rebeliones, por resistencias y también por las mujeres. Muy interesante el perfil de esta vecina que de aquí salió al mundo y la encontró también la muerte. Totalmente. Así que bueno, el sábado. Movida. Uh-huh. El sábado a las 5 de la tarde en el Cine Teatro. Exacto. De Jardín. Es así. Muy bien. Y después la gente del CEPROFA está recabando, creo que también lo dijeron acá, experiencias sobre violencia obstétrica en el Valle. Sí, señora. Ayer hablamos con gente del CEPROFA, dejaron los teléfonos. Exactamente. Así que bueno, eso, recordarlo porque yo leí, parece que están ya llegando testimonios porque he leído ahí un par. Interesante para esta cuestión de la empatía que estamos poniendo. El CEPROFA se propone como receptor de casos y de comentarios y de ideas y de situaciones para archivarlas, para tenerlas, para poder procesarlas y a partir de eso también poder tener una lectura y hacer un pedido concreto a la provincia, nación, a quien corresponda. Exactamente. Bueno, digamos, la idea es La Falda, Punilla y alrededores. Digamos, se nombró al Hospital Domingo Funes como hospital regional. Pero bueno, está bueno leerlos porque en esta cuestión de la empatía, de reflexionar sobre cosas que tenemos naturalizadas, muchas veces a mí no tengo experiencia particular, pero sí he escuchado algunos casos en los que uno dice, bueno, sí, pero es el médico, ya está, ¿qué le voy a hacer? Bueno, ¿Está bueno? ¿El CEPROFA lo va procesando puertas adentro o, por ejemplo, en redes sociales si alguien lo está deja, publicando? Ah, queda visible. Lo está publicando, bien. Sí. Está publicando ahí el relato, nombre, edad, bueno, lo que la gente quiere contar en realidad, ¿no? Quizás, la verdad que no lo sé, pero quizás le hagan alguna cuestión de redacción, pero básicamente el testimonio de la persona y ahí poniéndolo con el hashtag. Es parte del efecto que quieren buscar también, que alguien que lee se anime a escribir. Uh-huh. Totalmente. Muy bien. Que seamos muchas, porque nos ha pasado, les ha pasado a muchas, digamos, y por ahí no lo contamos. Si somos muchas y lo sabemos y sabemos que a otra le pasó, está bueno tener esa fuerza para poder reclamar. Muy bien. Bueno, y nos vamos a despedir entonces con una musiquita. Voy a robarle la música a la gente del micro de la minga. Hágalo, no hay porque me problema. Pareció que ahí como que se escucha y es linda. Pero, si usted pero tiene me una quedé con la. No, por favor, no diga así. No diga así. Lo que pasa es que se escucha ahí unas palabritas, ahí se escucha la voz de Ana Tijoux y digo, bueno, está buena para que se escuche completa. Vamos. Antipatriarca. Vamos. Gracias, entonces, Lu. Hasta la semana que viene. Nos encontramos. Lu Bonetti pasó con la columna de mujeres aquí por Panorama. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida.